pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Hace unos días, una amiga, presidente de una institución importante del medio, concretamente del Centro Uruguay, nos invitó para integrar la lista oficialista en la nueva instancia electoral que se avecina en dicha institución. Tratando de ser amables y agradeciendo la cortesía, declinamos el honor de estar donde se resuelven los problemas, que es en la comisión, y no es, por cierto, ladrando desde afuera, muchas veces sin saber lo que realmente sucede. Y la razón no es otra que no tener tiempo para involucrarnos, porque si estamos adentro de una comisión, no es para decir estamos adentro. Por algo zafamos de AMAC, por algo zafamos del Club Ciclista Cerro Largo, por algo declinamos estar en la comisión del Barrio García. Por eso no somos nada en la comisión de los 100 amigos. Simplemente somos los que más trabajamos y con eso tenemos bastante. Es que sabemos que no tenemos condiciones para integrar organismos colegiados. Por eso hemos pedido reiteradamente licencia cuando nos ha tocado integrar la Junta Departamental, o se lo hemos hecho saber a los principales de las agrupaciones, Morel y Olano, en las dos últimas legislaturas. Nuestra idiosincrasia, nuestra manera de actuar, impulsiva y vehemente, hace que estemos en permanente mal humor cuando compañeros, integrantes de la comisión, gente que a nuestro juicio no hace nada, que no aporta nada, no aportan ni dinero, ni ideas, ni tiempo, salen a criticar o a pedir cuenta de lo que hemos hecho en tanto ellos duermen la siesta. Entre otras cosas, por eso estoy contento de no integrar la comisión directiva del Cerro Largo de Ciclismo, ya que yo, si hubiera sido integrante de la comisión o me postulara para las próximas, no hubiera dejado tirado a Pablo Pintos, un hombre que lo dio todo, un hombre por el cual se hizo el Cerro Largo de Ciclismo alrededor de él, que hizo 100 socios de los 250, que vendió 100 números de la rifa y que el año anterior nos diera todas las satisfacciones posibles hasta campeón nacional. Y también, si estuviéramos en la comisión, no contrataríamos a Nemesio Fabián García, por más cima que haya ganado, y a por lo menos dos juveniles, y nos dedicaríamos a darle lo mejor a las figuras que tenemos y a algunas que pretendemos que estén. Pocos pero buenos. Si integráramos la comisión del Club Cerro Largo de Fútbol, que no la integramos y nunca la hemos integrado, dejaríamos el tendal alejando a allegados que pasan de comilonas con el gordo Andrés. Y es más, les pediría a quienes fueron a concretar el pase de Sebastián Sosa que dijeran la verdad. Les exigiría en la comisión. Es un insulto a la inteligencia de la gente decir que después que los presuntos compradores vinieron a Melo, lo vieron jugar, aceptaron el viaje del jugador y de dirigentes a concretar el negocio allá, en Europa. Después salen que no se hizo el negocio por 1,5 millones de euros con el Napoli. El Napoli es el club de Cavani. Que no se hizo el negocio con el club de Cavani y se concretó otro por 500,000 euros más, es decir, 2,000,000 de euros, con un equipo de Sicilia, el Palermo, que reside como a 3,000 kilómetros de Milán, que fue donde viajaron. Le haría preguntar a Sebastián Sosa cuánto es que va a ganar por mes, y me lo tendría que decir si yo fuera de la comisión, y me tendría que decir cómo es la camiseta del Palermo, y me tendría que decir por qué estuvieron allá a 3,000 kilómetros y no fueron, lo trajeron como chicharra de un ala. Si yo fuera de la comisión, me tendría que decir eso. Es más, si yo fuera de la comisión, lo correría al presidente Ernesto Dell. por más que sé que ese engendro solo marcha con Del como presidente, y es bueno que se reconozca. Pero solo en el truco y en el póker suele ganar el que miente, si el contrario cree la mentira. Si integráramos la Comisión del Centro Uruguay, si la integráramos, le diríamos a Botana que no nos mande personeros a amenazarnos. Si fuéramos de la Comisión de Deportes, hubiésemos metido flor de lío después del fiasco de entregar un premio como deportistas a Robert Rey y a Edward Machado. Evidentemente, yo no sirvo para estar en las comisiones. Metería cada lío que mamma mía. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.